¿Se puede Es así. explicar o Y sí, la vida te va llenando de oficio. Ah, claro. Pero nunca deja de pasar por las miserias que uno ha pasado y por todas las cosas, ¿viste? No se debe Claro. olvidar de eso. Así que bueno, Claro, ahí está. de repente tenés que ser psicólogo, de repente tenés que ser comprensivo en tantas cosas o te aparecen tantas cosas Claro. que tenés que tomar determinaciones día a día y bueno, y vas aprendiendo y te vas haciendo y te vas golpeando y bueno, no todas son buenas ni todas son malas. Claro, las miserias serían las que te ayudan a aprender, digamos, ¿no? Totalmente, Ahí está, totalmente. Y buenísimo. los que pasamos por eso hemos aprendido bastante. Sería un bobo si no aplicara todas las vivencias que uno ha pasado. Claro, Entonces, exacto. bueno, desde ese lugar uno puede por ahí transformar la realidad y además el sentido común. Exactamente. Porque es muy fácil hablar con la panza llena. Ajá. Y yo muchas veces tuve la panza vacía, entonces cuando vos tenés la panza vacía no te deja pensar, ¿eh? Si Es me muy habrá difícil. pasado, cuando me fui a estudiar me pasó, ¿sabes cuántas veces, Claro, no? justamente. Juancito, me encantó que va a venir mañana Martín de Jessica. Va a venir el compañero Martín Insaurralde, no sé si va a venir Jessica, pero bueno, sería bien recibida por este intendente principalmente, te imaginás, y por toda la comunidad. Pero bueno, anda Martín dando una vuelta, tenía una... Me había prometido a mí en la campaña poder venir y dijo que no había podido venir y que quería cumplirme. Así que anda, si es un lugarcito, mañana va a estar con nosotros acá acompañándonos, anda caminando la provincia, anda con la ley Armacero, ¿viste? Ajá. Bueno, todo lo que sea seguridad a mí me interesa, sabés que trabajo mucho en eso. Sí. Y bueno, acá lo vamos a atender, lo vamos a tratar de hablar, contarle las cosas de Roque Pérez, las obras, lo que tengo que pedir, lo que tengo que hacer y bueno, pedirle la mano como siempre a cada político que traigo, porque Claro. hay una moda en Roque Pérez de que vienen políticos nacionales y provinciales en cantidad. Voy a tener la visita del Chino Navarro, de Flaco Kunkel, de Espinosa, presidente del partido, que anoche tuvo una reunión muy linda. Bueno, de muchos funcionarios provinciales y nacionales que están llegando a mi pueblo para, bueno, para charlar un rato, mostrar el pueblo, nuestra gente, lo que hacemos con las cosas, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Lo que hacemos mal para hacerlo mejor y lo que hacemos bien por ahí le puede servir a otro. Seguro. ¿Qué tema este de las armas cero? ¿Ya lo presentó el proyecto, Juan? Anda caminando la provincia tomando conciencia porque los diputados, porque los senadores, porque hay que llevarlo al debate. Claro. Y las cosas se deben debatir. Bueno, anoche vimos un PJ muy abierto, con una cantidad de concurrentes que nunca habían sido, porque fueron incorporados los presidentes de bloque de cada diputado nacional y provincial. Mi amigo Aníbal no pudo llegar porque tuvo un problema y también Randazzo, que iba a estar, lo llamó la presidenta por la mitad del camino, se tuvo que volver. Aníbal le faltaba el auto, por eso no Andaba en fue. el auto. Le faltó el auto, por eso no. Y lo llamé A yo. dedo fue, pero no llegó. ¿Te imaginas, boludo? Te imaginás. Sí. Y el ministro Randazzo tampoco llegó, ¿no? No, no, no, no, no, Tampoco, no. no llegó porque la presidenta lo llamó justito y tenía una reunión y bueno, cuando te llama la presidenta, Sí. tenés que volverte, no queda otra. Pero fue una reunión muy linda, muy abierta. ¿Cuáles eran los temas, Juan? Generales, no se deja de hablar de las cosas cotidianas de todos los días. Sí. Por supuesto que hablamos de política, porque es el debate, el lugar donde el ámbito donde vos debatís política. Y un intendente como yo, de un pueblo chico, tiene la oportunidad de debatir con los grandes, como Chino Navarro, como todos tipos que realmente tienen una trayectoria política importante, y poder plantear todos los temas que uno tiene: la seguridad, la educación, la cultura, qué vamos a hacer con el gobierno provincial y qué vamos a hacer con el gobierno nacional más adelante, porque los hombres pasan y las instituciones quedan. Y Otra nosotros frase, tenemos la claro. fuerte convicción de seguir gobernando este país. Ajá. Y tenemos que trabajar en futuro de crear nuevas esperanzas, de darle a la gente un ánimo, recomponer los cuadros políticos, la militancia, que es el sostén de nuestro movimiento. Por ahí, viste, en una reunión, yo tuve una acalorada disputa ahí adentro, como siempre, donde la verdad que la gente me valoró mucho por decir la verdad y por cantar. Yo le dije que yo no necesito politólogos. Necesito políticos que estén con la gente, que estén cerca de la gente. Para estar cerca de la gente no necesitas politólogos, se nace. La militancia se hace rentable o no rentable. si podés cobrar un mango, mejor. Yo laburé toda la vida sin cobrar un mango, cagado de hambre, y hice política y tuve una unidad básica más de 30 años abierta y que la bancábamos nosotros. Uh-huh. Y que comíamos carpa. Claro. Porque no teníamos nada. Claro. Y éramos felices porque éramos militantes. Y no tenemos que perder eso. La esencia del peronismo es la militancia. Y cuando se mercantiliza la política, perdemos el origen. Ajá. Y yo creo que... Es una frase dura esa. Pero es dura, pero es real. Sí, sí. Y que muchos no se animan a decirlo. Y que porque si sos de Kirchner, uno no te mira mal. Y el otro, si sos de Scioli, el otro no. Que se tiene que terminar esto. Que hay un solo peronismo donde cabemos todo. Y el que gana, gana, y el otro acompaña. Claro. Y que cada uno va a ir con quien quiera, pero después estemos todos juntos porque la gente nos necesita. Y yo digo que este modelo lo va a salir a defender la gente, no tengo ninguna duda. Lo que tenemos que poner de acuerdo somos nosotros los peronistas. Y la gente nos quiere ver juntos. Nos quiere ver poder hablar, poder charlar, poder conversar, poder debatir. Yo en mi despacho entra el último militante del último barrio cuando viene un dirigente y puede hablar con el dirigente. Porque yo les dije, no puede ser que la presidenta me diga chincho y hay algunos dirigentes que le tengo que pedir, casi de rogarle de rodillas para que te atiendan. Y eso se tiene que terminar en el peronismo. Uh-huh. Y el que no esté dispuesto a hacer eso es porque no tiene que estar más. Uh-huh. Y abrirle la puerta a todo el mundo, Carlito, porque lo peor que hay son los dirigentes inseguros. El dirigente inseguro no comparte. Y yo comparto todo. Primero, que mi funcionario tiene que tener protagonismo. Segundo, que cuando viene un político tiene que venir para la gente, no para el intendente. Por supuesto que hay cosas que hablar en tu despacho, por eso lo pedí. Pero después tiene que dialogar, tiene que estar. Que cualquier militante pueda, dentro del respeto, poder plantearle situaciones a cada político, porque para eso es la política. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros volvamos a priorizar la política de verdad, la militancia, el trabajo, el respeto por el otro, y nosotros somos un movimiento que nos interesa el otro, y el otro es la gente. Claro. En la política están, pero nosotros no tenemos que perder el horizonte. Yo le decía, muchacho, yo peleo todos los días en Roque Pérez por reivindicar la policía con la sociedad. Porque cuando una sociedad no cree en la policía, estamos listos, estamos entregados. Uh-huh. Si no nos cuida la policía, ¿qué nos va a cuidar? Ahora, cualquier pelotudo no puede hablar cualquier barbaridad y decir cualquier cosa. Porque hay policía bueno y policía malo, hay médico bueno, médico malo, hay jueces buenos y hay intendente bueno y intendente malo, y habemos de todo en esta sociedad, pero hagámonos cargo de las cosas. Uh-huh. Yo vine a la política a hacerme cargo, Carlito, te lo vuelvo a decir. De todo lo que pasa en Roque Pérez es responsabilidad mía, porque la gente me votó para que yo conduciera los destinos. Hay problemas de seguridad, ¿quién tiene la culpa? El intendente. Hay problemas de salud, ¿quién tiene la culpa? El intendente. Hay problemas de educación, el intendente. Y eso vino a la política, hacerme cargo y pagar los costos. Seguro. Entonces eso te da la seguridad de que no te entren fácil. Cuando vos sos un político inseguro, te entran por todos lados. Pero como yo estoy tranquilo, tengo seguridad, no me interesa que mis funcionarios crezcan. A mí me interesa que el comisario mío sea el mejor, que el policía mío sea el mejor, que todos sean mejores que yo. Porque si son mejores que yo, me va a ir muy bien. Ahora, si son peor que yo, ahí es una cagada. Esta es la verdad, Carlos. Sí. Y nosotros tenemos que trabajar para reivindicar, porque hay gente que trabaja anónimamente y que no tiene acceso a los medios y que no puede decir lo que hace, y hace muchas cosas por esta sociedad. Y para eso estamos nosotros en la política, para reivindicar esas políticas que hace la gente. Porque hay tipos que laburan de buena fe y que nunca son reconocidos. Y yo soy un hombre de reconocer esas cosas. Por eso te digo que en el tema de seguridad le dije, muchachos, le guste o no le guste, Roque Pérez es el pueblo más seguro de la provincia de Buenos Aires. Discúlpeme, lo digo con todo razón. ¿Por qué? Porque laburamos. Es que nos van a robar, y seguro que nos van a robar. Y que vamos a tener problemas, y seguro que vamos a tener problemas. Pero somos compañeros de trabajo. Claro. Y con personas honestas, vos podés revertir cualquier cosa en la sociedad. Con personas jodidas, que no son honestos, es muy difícil revertirla. Entonces nosotros, que conocemos a la gente, que tenemos un diálogo de 2 años, que tengo un comisario que lo conozco, que vive en Tapalqué, que conozco su familia, que sé que es una buena persona, no estoy equivocado. Porque hoy los índices de delito en Roque Pérez son prácticamente cero. Por supuesto que cuando hay un robo en una casa, que vos dejaste la puerta abierta y te entró un pibe y te robó algo, lo ponen en el diario, salen todos los cosos como inseguridad, la sociedad que está en contra de mi movimiento se carga eso planteando inseguridad, Realmente no salen del pueblo Roque Pérez. Bueno, pero Juan, el laburo de los medios es informar. Totalmente. No te podés decir al diario que no lo ponga. No, está perfecto. Pero siempre, yo te voy a decir una cosa, yo me mato por insertar a mi pueblo en la provincia de Buenos Aires. Claro. Que lo conozcan. Y que querido, nosotros no somos una isla. Siempre algo va a pasar, pero no lo que pasa en otro lado. Entonces, un intendente, ¿qué hace para que la gente venga a invertir acá? Hace lo que tiene que hacer, cuidar la seguridad y mostrar que realmente que hay una seguridad de verdad y que trabajamos de verdad día y noche y que nos preocupamos mucho por la gente. Porque lo hemos hecho, porque la sociedad lo percibe. Ahora, cualquier persona de oposición que va a plantear cosas y te lo plantean los diarios, que la inseguridad, que esto y que lo otro, el tipo que viene a invertir dice, puta, este pueblo también tiene inseguridad, yo lucho por mi pueblo. Sí. Y me cuesta mucho, nadie me regala nada. De todos modos, nunca... A mí cuando realmente hacen las cosas con objetividad, sí, me parece bárbaro. Sí. Pero no cuando plantean de la manera que la plantean. Juan, objetivamente te digo que la inseguridad es una cosa que pasa en toda la provincia de Buenos Aires. Sí, pero no en Roque Pérez. Pero... Vuelvo a decir, pero no en Roque Pérez. Bueno. Y me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Está perfecto. Carlito. Está perfecto. Y si no soy yo que defiendo a mi gente, ¿quién la va a defender? Si no soy yo que realmente banco a los tipos que laburan todo el día y se matan en la calle y sé lo que hacen. Y por supuesto, Carlito, que no los imponderables están, que alguna vez te va a ocurrir algo. Pero vos venís a Roque Pérez a la noche, fíjate las patrullas, fíjate la gente en la calle, fíjate los zorros de día, fíjate lo que se hizo con las motos. Realmente hay mucho trabajo hecho. Entonces yo no quiero que la gente mía sea igual que todo. No somos igual que todo, porque trabajamos para no ser igual que los demás. Trabajamos todos los días para ser mejor. Y ya te dije, un intendente solo no va a poder hacer nada si la gente no quiere. Y yo creo que la gente de Roque Pérez está entendiendo que todos tenemos que querer, porque la seguridad es parte de todo. Y siempre es mucho más fácil echarle las culpas a todo el mundo. Yo soy intendente, si no hay seguridad la culpa la tiene el comisario. No, yo soy responsable. Y si cada uno de los pueblos nos hacemos responsables y no lo lavamos la mano, los vamos a obligar más a ellos a trabajar. ¿Por qué? Porque realmente le ponemos la mano y no le damos la espalda. Porque si no, ¿para qué carajo queremos policía? ¿O para qué carajo podemos el médico que un paciente se queja porque el médico familiar? Esta es la verdad. Cuando tenemos un hospital de guardia de las 24 horas que no la tiene ningún hospital y que gastamos una fortuna para atender a la gente. Y cuando veo uno que llama a la radio, porque yo fui y no me atendieron a las 6 de la tarde. Porque a la mañana durmió hasta las 2 y no se levantó. Y al chico le daría la cabeza a la mañana y lo lleva a las 6 de la tarde. Entonces, yo soy un intendente que no tolero las cosas que no corresponden. Pero sí estoy un compañero de trabajo que tengo que bancar a mi gente. Y el que realmente no trabaja en mi municipio no va a estar. El que no cumple no va a estar porque le pagamos a todo el mundo. Y ahora he mandado recién una carta firmada a los 3 directores que las guardias permanentes se tienen que cumplir dentro del hospital porque para eso pago. Y la firmo yo, no la firma nadie. Es un pedido que le hago a los directores que le den a cada médico cada vez que viene a cumplir la guardia tiene que estar ahí. Pero si el médico fue al baño, si el médico está comiendo... escuchame, el otro día estuve con De Michele a la tarde, eran a las 6 de la tarde y llevaba 82 pacientes atendidos y 60 y pico en la guardia de pediatría. Date cuenta, Carlito, el movimiento que era el hospital, ese hombre terminó con 150 pacientes, es un ser humano que la gente tiene que comprender. Lo que no voy a tolerar es el avasallamiento sobre la institución, porque yo vine a eso, a fortificar las instituciones que son realmente los que sostienen un pueblo. Los clubes, el hospital, el hogar de ancianos, la policía, la educación, las escuelas. Y bueno, soy un intendente que me haga cargo de todo, Carlito. Perfecto. Pero que me parece totalmente que la política... ojalá yo pudiera sentarme acá nada más que a cobrar la ABL y no tuviera ningún problema. Sería Gardel. No me hubiera agarrado un infarto cuando me agarró contra el TN. Claro. Se estaría esperando que viniera mi amigo con Jessica. Tranquilo. Juan, además de Martín, mañana van a ir algunos intendentes a aprovechar la sí, volada, sí, ¿no? invité a todos y invito por este medio, están escuchados a todos, los muchachos de 25, a todos, por favor, porque por ahí no les puedo llegar a todos, que todos no tengo los teléfonos. Invité a Coconi, invité a todos los muchachos de Saladillo, viene Arrieta de Cañuelo, lo invité a Tacho que tiene una reunión pero va a mandar alguno. O sea, yo comparto las cosas con todos los muchachos que por ahí se dicen sin tierra, ¿me entendés? Uh-huh. Aquellos muchachos que luchan desde el peronismo para recuperar su distrito. Este intendente es el compañero ideal que tiene la sesión, porque aquí pueden entrar todos. Desde el último militante hasta el primer concejal, poder venir a hablar y plantearle las cosas a Martín Insaurralde dentro de mi despacho, con todo respeto, y pedirle lo que necesitan y afianzar la política como debe ser. Porque eso es un verdadero compañero. Y te digo que yo luché por esto un montón de años. Muchas veces te venían algún funcionario y vos te tenés que quedar afuera, no poder hablar con ellos. Entonces, cuando vos sos inseguro, no dejás hacer nada. Como a mí me sobra seguridad, sí. Y yo no vine a quedarme, porque la gente te pone y te echa cuando quiere, porque es con el voto. Sí. Algunos no se dan cuenta que la gente vota. Uh-huh. Y que cada 4 años la gente tiene revancha para detenerte o echarte a la mierda. Uh-huh. Yo lucho por mi partido para que siga gobernando, porque estoy seguro que el peronismo es la herramienta de transformación más grande que existe en este país. Por eso nos eligen, Carlito. Porque también la gente nos pedía asfalto. Bueno, ahora ya el asfalto quiere una casa, y después quiere otra, y después quiere, y está bien que lo haga eso. Y es la vida, así es la vida. Y es la vida, superarnos y seguir más cosas, y pide más seguridad, y no y tenemos que darle más seguridad. Pero tenemos que empezar a, ¿sabe qué? A hacernos cargo, Carlito, y aceptar que hay un problema. Uh-huh. Si aceptamos que hay un problema, lo va a ir mucho mejor. Seguro. Juancito, aceptamos también que el tiempo vuela. Exactamente. en tu cosa, amigo. Te lo agradezco mucho. Vuela muchísimo. Mañana vamos a estar allí con nuestra gente. Estás invitado. Siempre estás invitado. Sí, señor. Aparte, recuerdo cuando estabas en el Llano también, que traías a personalidades de la política argentina. Y nosotros como medios locales podíamos tener acceso y poder preguntarle a grande, como haces ahora, pero ahora sos intendente, es distinto. Pero ahora con más razón. Ahora con más razón, pero antes, cuando estabas en el Llano, que los traías igual, nosotros podíamos ir a preguntarle a los grandes, a los grandes bonetes de la política, a los que se nos ocurría. Sí. Así que tampoco hay que olvidarse de eso. No, y saben que cuando vienen a Roque Pérez vienen ya casi condicionados. Porque a la mierda el protocolo de los funcionarios que andan atrás. No, que no, rompo todos los protocolos, la mierda. Quédate afuera, acá te rompe las pelotas. Hay a la gente que atenderla. Son funcionarios que la gente necesita hablar, poder charlar, poder estar. Y vienen a Roque Pérez. Y si no, no tienen por qué venir. Esta es la verdad. Cuando vos andas escondiéndolo, viste que andan los de ceremonial ahí. Sí. Que te tienen que ceremonial ni ceremonial. No, sí, es ceremonial. Sí. Acá nadie le falta respeto a nadie ni nada. Sí. Los hacías caminar por las calles, me acuerdo. Por las calles. Y eso es lo que hacemos. Caminar por las calles, que la gente los vea. Sí. Que los pueda tocar. Y que los pueda putear también. ¿Qué va a hacer? Sí, si alguno te putea, te la banca. Pero la gente tampoco lo hace. Lo importante también hay que recordar que lo hacías antes, no es que lo haces ahora. Lo hacías, por supuesto, hace, y ahora con más razón, porque es lo que yo soñé, Carlito, tener claro, un intendente claro, que vos puedas, como militante, poder también hablar con el gobernante que vos votás, que vos trabajaste, que vos querés, o que no querés, o que querés decirle algo. O que no votaste, a ver si por ahí cambiás. Exactamente, y por ahí tuvo una idea que cualquier vecino te da, es muy importante. Sí. Viste, yo, viene un tipo, Chinchu, le quiero entregar una carta, bueno, no te hagas ningún problema, yo te la voy a hacer de entregar en mano. Y en persona. Uh-huh. Porque ese hombre que agarra esa carta queda comprometido con el vecino. Por lo menos para responderle. Claro. Si vos se la das al que recolecta la carta, capaz que después no la lee. Claro. Y aunque no la lea esa carta, el hombre sabe que tiene una deuda con el funcionario o con la persona que le dio la carta. Se la hago a dar en persona. Claro. Entonces, después es problema de él si le contesta o no le contesta. Claro. Porque yo te di la oportunidad y que vos se la entregaras en mano. Claro. Después vos tomás la consideración que quieras sobre esa persona. Si te contesta por sí o por no, pero te contesta, realmente es porque la leyó. Qué impresionante, ¿eh? Trae la política al Llano. La política a la gente, la política al pueblo. Claro. Bajarse del caballo y entender que todos somos permeables, que todos tenemos errores, que todos tenemos virtudes, y que hay otros que te pueden ayudar muchísimo con la palabra, con la ayuda, con participar. Yo por eso quiero mucho, creo mucho en las instituciones de mi pueblo y reivindicarlas a todas. ¿Qué es lo que quiero hacer? Porque si no reivindico las instituciones, ¿cómo llevas un pueblo adelante? Seguro. Juancito, yo te agradezco la invitación. Mañana allí vamos a estar seguramente con alguno de los chicos compartiendo, porque traes todos a la hora que yo estoy acá, así que esto me complica. Bueno, amigo. Pero seguramente alguien de la radio va a estar por allí, así que muchísimas gracias por este minuto. Mañana, Martín, ¿a qué hora estás llegando? 10:30, así diez que a todos los muchachos mañana. Los espero en la municipalidad, a todos los que quieran venir de todos los distritos. Buenísimo. Porque por ahí no les puedo llegar a todos, tengo el chico llamando, pero bueno, la invitación a todos los compañeros, los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo. Ahí lo mismo, ni te digo la gente de Roque Pérez, a sí, todos. Ahí está. Sin distinción, los que están a favor, los que están en contra, los que te putean, los que te quieren, a todo el mundo, hermano. Perfecto. Esto así, yo soy el intendente de todos. Y quiero ser el intendente de la región que pelea por obras regionales, ya te lo digo. Uh-huh. Y estamos junto con Arrieta peleando por una universidad en estos lugares. Nos hemos puesto a trabajar, ya hemos tenido una reunión importante, vamos a volver a tener otra. Que por ahí en Roque Pérez haya una carrera, que en Saladillo haya otra, y que podamos tener diversidad de cosas para que nuestros hijos se eduquen, y porque se habla mucho de la educación y tenemos que hacer mucho más, porque las condiciones edilicias están. Este gobierno ha hecho más de 2.000 escuelas, Carlito, tiene de qué hablar. Uh-huh. Ha hecho 20 universidades. Bueno, falta el trabajo territorial, el nuestro, el de la militancia. Aquel concejal que anda caminando un barrio, que tenga la oportunidad también de poder tener estas conversaciones y poder desde su pueblo, aunque no tenga el distrito a favor, ir trabajando en estas políticas que son tan importantes para la inclusión de la gente. Seguro. Porque se habla mucho de la seguridad, se habla mucho de la salud, se habla mucho de todo, y hay cosas que son complejas. La seguridad, Carlito, es muy compleja. Latinoamérica, Chile, Brasil, fíjate lo que está pasando. Bueno, fíjate en Estados Unidos el otro día cuando pasaban, cómo roban arriba un colectivo, esto es mundial. Lo que pasa que muchas veces la política cae muy baja y estamos todos los días sobre una sola cosa y no se ven las otras cosas que se hacen. Yo sé que hay una inseguridad y hay que hacerse cargo, y la hay de verdad. Y es lo que me pasa a mí, me hago cargo. Uh-huh. Y punto. Porque si no te haces cargo y no entendés que realmente ahí nunca vas a poder revertir la situación. ¿Por qué nosotros revertimos la situación? Porque sabíamos que teníamos inseguridad en el pueblo. Y trabajamos para eso, para no tenerla, y hablamos con los jefes de 25 de mayo, que tenemos muy buena relación, y por ahí ellos nos mandan a hacer una cosa, y alguna vez con el comisario hacemos otra, porque conocemos la calle, porque yo lo encuentro al comisario a las 4 de la mañana, dando una vuelta en el auto con él, y entonces eso es seguridad. Claro. Y que vos llamás a la 1 de la mañana, como hago yo, llamar al teléfono y a los 2 segundos te están atendiendo. Y si no me atienden, me voy a preguntarle por qué no atienden. Claro. Son todas cosas que las hemos ido puliendo y que vamos a ir mejorando. Seguro. Ya te digo, Carlito, estoy hablando con vos. Capaz que en este momento me están robando, porque esto es así. No podemos parar estas cosas. Sí, ¿no es claro. cierto? Lo trabajamos para eso. Aprovecho para mandarte un saludo enorme. Mañana seguramente va a seguir evolucionando este interesante proyecto de Armas Cero, de Martín Insaurralde, y seguramente también vas a tener noticias, ya nos contarás, de este proyecto de Granados que está imponiendo allí en Ezeiza, que fue idea tuya, ¿no? Totalmente, ¿eh? Así que me llaman de todos lados, Carlito. Seguramente te vamos a estar convocando, Juan, por eso también. Cómo no. Gracias, Juan. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Gracias por todo. Hasta luego. A todos. Chau. Ahí estábamos con Juan Carlos Gasparini, el intendente de Roque Pérez.